Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, con equipo que hoy, en comparación con el de la semana pasada o el de la anterior, que fueron multitudinarios, hoy somos poco. Poco, pero bueno. Y nos vamos presentando. Rubén Polaco. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Fernando. Bueno, con Rubén Polaco, Juan Carlos, Fernando, Rubén que anda por ahí dando vueltas, Ricardo que en un cachito más también se incorpora, hacemos el Despertando de hoy, más obviamente quien se vaya sumando. La semana pasada estuvimos hablando mucho y fue muy, muy interesante de cuestiones tales como qué es o qué tiene de importante tener proyectos en la vida en función de alguna idea que estamos pergeñando por acá, que más adelante les vamos a contar. Y también, digamos, mucho se cuela, digamos, en estas cuestiones la idea del destino, porque a veces uno puede tener muchos proyectos, muchas ideas, a veces no salen por factores que no necesariamente dependen de uno. Y a eso solemos llamarle destino, o estoy equivocado. ¿Qué idea tenemos de lo que se supone que es el destino? Mira, para mí el destino ya uno lo tiene escrito, el destino. Por ahí, o te vivís hasta los 100 años, o capaz que te moriste a los 20. El destino es uno también se la busca el destino. ¿Por qué? Porque vos ves a los chicos en la calle, corriendo como locos, haciendo Willy, jugando con armas. Uno se busca el destino a veces, pero el destino ya está escrito en cada uno de nosotros. No, pero pará, porque vos estás amalgamando dos ideas que, al menos en apariencia, son antagónicas, digamos, que un poco es la del determinismo, es decir, esto que ya está determinado, está escrito y nada de lo que uno haga puede modificarlo, y la otra es que es más de carácter causal, es decir, lo que hago tiene consecuencias, tiene a ver, son causas, hay consecuencias, y que entonces el destino en realidad no es que está escrito, sino que lo vamos haciendo. ¿Es una combinación de ambas entonces? Es una combinación de ambas. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo no nací tomando y fumando. Yo me lo busqué. Dejé el alcohol hace 14 años, pero con el cigarrillo no lo puedo dejar. Yo estoy acortando la vida que me dio. Con el cigarrillo. Estoy jugado, cada vez que le mando porque estoy jugado. El destino me lo estoy buscando yo, cuando capaz que podía vivir 20, 30 años más. Ahora, sabiendo eso, vos tenés, digamos, una situación determinada, que vos ya sabés cuál es. Vos sabés que si seguís como vas con el tema del cigarro, más temprano que tarde, estiras la pata, para decirlo brutalmente. ¿Y qué hace que vos no decidas revertir eso? Y lo que pasa es que dejar el cigarrillo cuesta mucho, más que el alcohol y más que la droga. Cuesta muchísimo, se te altera el sistema nervioso de una manera que te descompone todo el organismo, aparte de la ansiedad, la desesperación. Es impresionante, digo que es impresionante. Yo que soy alcohólico, es peor el cigarrillo que el alcohol. Estoy peleándola. Pues bueno, pero decías, el alcohol lo dejaste y con el cigarrillo no podés. Claro, con el alcohol pude dejar, se plantaba lo que yo tomaba en líquido, se plantaba por agua. 3-4 litros de agua por día, todos los días. ¿Qué tiene distinto? ¿Por qué pensás, por qué sentís en tu cuerpo que es distinto el alcohol que el cigarrillo? Claro, porque el cigarrillo no es perjudicial. O sea, perjudicial para la persona, pero vos estás en una reunión de amigos, fumás un pucho, no pasa nada. Vos estás en una reunión de amigos y estás con el alcohol y te alcoholizás, pasás papelón, armás pelea. Es peor el alcohol, porque el alcohol, cuando pierde el sentido, es que ya estás borracho, donde vienen las peleas, las discusiones, que el cigarrillo eso no lo hace. Esas son las diferencias, para mí. Juan, ¿vos qué pensás que es el destino? Sí, es algo que probablemente, si es que está ya escrito, uno no, de todos modos, es mientras uno esté vivo, no es como si no estuviera escrito, porque uno no puede atenerse, uno siempre tiene que tratar de, en lo posible modificarlo. Por eso está el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Así que si desde arriba, si por algún, no sé, designio estuviera escrito el destino, de hecho uno mientras esté vivo es como que tiene que tratar de por lo menos en lo negativo, tratar de superarlo. Ahora, si yo te pregunto a vos en lo particular, ¿qué idea te convence más? ¿Que el destino es algo que ya está escrito o que construimos cotidianamente? ¿Vos qué idea te cierra más? Y en la realidad es como que hay que pensar que es, lo construimos cotidianamente. Sí, no, que en la práctica, en la realidad, es como que tenemos que pensar que lo construimos cotidianamente. Porque si no, si estuviera escrito, es como decir que ya no... Bajamos la presión. Claro, no, ya no queda más nada por hacer. Y mientras uno esté vivo, no, en alguna medida puede modificarlo. No sé si mucho o poco, pero... Esto que decías, ¿no? Mientras uno esté vivo hay esperanza. Claro, claro, claro. Mientras uno está vivo, sí, es como que de alguna manera se puede modificar. A ver, y por este lado, usted que está disfrutando el mate, y de paso lo introducimos al programa, Rubén, ¿qué cosa es el destino? ¿Está escrito? ¿No está escrito? ¿Lo vamos haciendo? El destino es algo, para mí es algo que, ¿cómo podría indicarte? Es algo que tiene que ocurrir de una manera determinada y no se puede variar, no se puede cambiar. Eso es el destino. Sí, entonces, si fuera la cuestión escrito o no escrito, vos pensás que está escrito. Claro. Así que todo lo que nos pasa en la vida, independientemente de lo que hagamos, no lo modificamos porque ya está predeterminado. Claro. ¿Y qué pasa si a uno no le gusta mucho eso que está supuestamente predeterminado? Y si le tiene que tocar, le va a tocar, cualquier cosa que sea. Si está para que le toque. Es decir, hay cosas que nos tocan a todos, no sé, de tener alguna enfermedad de vez en cuando, que se enamore un ser querido, morirnos nosotros, digamos, son todas cosas que están en la perinola. Después, a lo largo de la vida, hay que ver cómo, de qué manera y en qué momento. De eso sabemos que no nos podemos escapar, que son, digamos, constantes. Ahora, hay otras cuestiones que uno podría pensar, no sé, qué estudio, de qué trabajo, con qué gente me hago amistad, o eso también está determinado. ¿Qué estudio, qué trabajo? No sé, por poner ejemplos, ¿no? De cosas cotidianas de la vida que uno hace. Y sí, sí, sí. Eso sí. También está escrito. Está escrito, sí, sí. Es como si estuviera escrito lo que tiene que suceder. ¿Y vos, Fer, qué pensás? ¿Está escrito o no está escrito? Para mí el destino no está escrito. Es como decía el polaco, eso está en cada uno y cada uno vamos haciendo nuestro destino. A medida de que vamos haciendo cosas buenas, malas, vamos archivando lo bueno, lo malo. Y eso va marcando la vida, es como si dicen ellos que está escrito. No se sabe si está escrito porque el destino no lo hizo nadie, pero no sé qué más decir. No, pero te inclinás, digamos, a pensar que con nuestras actitudes, las cosas que hacemos, tenemos la posibilidad de modificar lo que nos pasa. Sí, tal cual. Creo que si nosotros los ponemos a hacer algo, sí, modificamos todo. Hacemos cambio y sí... El destino puede ser que esté escrito, nadie lo va a saber. Ahora, si yo te pregunto qué has hecho vos, no sé, una cosa, una sola cosa en particular, que vos digas, en este momento, yo, con esta decisión que tomé, cambié mi destino. No creo que pueda cambiar mi destino, ya está marcado y es cada uno como lo vaya haciendo. Pero no cambia nada porque eso ya está hecho así, pero no, cuando te llega, te llega. No creo que nadie elija el destino. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Claro, viste, el destino no se elige, sucede. Sucede. Claro. Mira, están los imponderables, porque uno puede tener muchas ideas, muchos planes, qué sé yo, y después te pasan cosas en el medio. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Richard, qué pensás que es el destino? ¿Destino? Sí. Es uno... Es decir, ¿existe el destino? ¿Vos pensás que existe tal cosa? Existe, como hay... Maldad, todos tenemos maldad. De algo que morí, o estamos, no estamos. Digo, eso es una cosa. ¿Por qué Dios tan cruel, digo. Se van quedando, van muriendo los más hijos de puta y los más buenos se van quedando. ¿Por qué, digo? ¿Por qué se da? ¿Por qué Dios así que van a salir tan cruel a más diablo, a más hijo de puta lo deja y a más bueno se lo hacen? ¿Por qué Dios así, digo, tiene su destino? Esa luz de arriba, él solamente. Solo él sabe tu vida. Vos a él no lo ves, pero él sí, él te ve. ¿Cómo es? ¿Te parece que es un poco injusta la relación? Sí, me habló, por algo me da bronca, digo, porque yo perdí un hermano y por algo lo perdí. Me dice mi hermano Alfredo, dice, yo llegué, salí de acá y allá, dice, y me dice, voy a la casa de Fabián, anda para tu casa que pasó algo. ¿Qué pasó, digo? Voy a andar para tu casa. Y llego a mi casa y me dice, bueno, a la vez, anda que murió Sergio. Así, viste, como haciendo que murió un perro, viste, haciendo, anda. Digo, murió Sergio, acá en Espuro. Iba o venía, iba para Espuro o venía. Y esta ha querido cruzar los vagones, los 8 vagones, donde era. Lo ha querido cruzar y abajo tenía la zapatilla gastada. Dijo, sí, dejó mi cuñada, sí, a mi cuñada le dijo, Sergio, compraste la zapatilla. Sí, bueno, le dijo. Y al cruzar se ha resbalado y se ha ido abajo los jabones, los 8 vagones. 8, y lo volvamos al cajón cerrado. Todo lloraba al tío, le salía el tío. Sí. Tío, pero cuando se le cayó, cuando mi hermano se descompensaba por ese rosario, por donde andaba, se le caía la billetera y se la manoteaba. Era rápido para eso. Eso no decía ser un hermano. Por ejemplo, eso no lo van a ver. Él caía a los pies. ¿Qué andas haciendo vos? Que yo ando mal, dice José, dice que vos. Que anda bien, Ricardo, vos tenés que ir al hospital. ¿A qué? Digo, ¿por qué? Digo, tenía que ir al hospital, dice. ¿Para qué? Dice, no. Porque vos andas mal, dice. Al Sergio, decía. Ah, sí, andas mal, Sergio. Sí, dice. ¿A dónde va, Sergio? Al hospital, a control, dice. ¿A qué va a control? A poner la pichicata. A esa pichicata no existe más. ¿Cómo se llama? La inyección. Inyectable. Sí. Los sistemas. Ahora es oral. Pastilla ahora. Y ella se pone la inyectable como se pone con su li. Uh-huh. Así. Bueno, así se la ponía él. Entonces se la ponía así y así. Se ponía mi hermano. Y eso. Se ponía en medio de la casa y cantaba en medio de la casa. Pero se había dejado de fumar. De tomar deja, se metió con Valeria, María Gigla, que no era acá, bueno, con esa se metió. Yo vine un tiempo, después se pelearon, se pararon. Bueno, mando un saludo de acá para Lorena, mi sobrina, para Alfredito, para Paulito, para Mili, para Elbeja, la hija de Ezequiel, para toda mi familia. Que todo esto podamos, que va a ser adelante y hacer. Ya hablé con Ernesto y estoy más tranquilo y sé bien lo que hago y sé lo que hago. Un saludo para la señora del hogar, Lili, la señora Lili, Sandrita, Valeria, Remy, a todos. Un beso muy grande. Nada más. Chao. Escúchenme, por favor. Habló Ricardo Daniel.